Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Oyentes de Radionauta, buen día. Son las 12 y 10 pasadas. Esto es Prohibido Cumbia. Tenemos un día nublado, lluvioso, y aparentemente va a seguir así durante toda la jornada. Tenemos una agenda bastante cargadita, una agenda semanal cargadita con respecto a los temas políticos que vamos a ir tratando de desarrollar a lo largo del programa. ¿El sindicalismo unido jamás será vencido? La reunificación de la Confederación General de los Trabajadores, CGT, en un triunvirato de las distintas corrientes que confluyen, no parece ser un operativo retorno del peronismo como en los años 80, más exactamente el año 86, cuando Saúl querido, el Saúl Ubaldini, a cargo de la Secretaría General de la CGT, y los radicales agregan el pacto sindical militar, le preparaban el puente de plata para que Raúl Alfonsín saliese de la Rosada a los empujones. Yo creo que mejor podríamos decir que no es un operativo retorno parcialmente. ¿Por qué? Porque puede significar el trampolín del partido justicialista que gobierna, no codo a codo, pero sí con un pacto de no agresión con el macrismo. Cuando el sindicalismo como oposición, durante la etapa alfonsinista, ante el temblequeo del PJ, generaba los paros masivos ante los paquetazos y la inflación, la consigna era el hambre y la desocupación, que no podía controlar el gobierno radical. Alfonsín entregó el bastón anticipadamente y se lo dio al caudillo riojano privatizador. Hoy nos encontramos con otro escenario, porque convengamos que la historia a veces se parece, pero no es totalmente igual, en el cual los radicales son el furgón de cola de Cambiemos. El retrato social es de pobreza y recesión. Muy a pesar de eso, la Confederación General de Trabajadores apuesta a la negociación y a la gobernabilidad, sabiendo que tiene los recursos y la paciencia para esperar o la caída del macrismo o la continuidad del modelo económico con Sergio Massa y un peronismo a la medida de estos tiempos neoliberales. Vamos a ir desarrollando todos estos temas, el romance con idas y vueltas entre el gobierno y el triunvirato de la CGT y otros temas de agenda, tanto nacionales como internacionales. Vamos a la música. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Venga todo, venga. Ay, no. Hemos empezado el programa con un tema del Indio Solari, que está en los medios a raíz de las declaraciones sobre la política social del macrismo. Hay un hecho que es de público conocimiento. Cuando dos chicos que pertenecen a la organización La Poderosa, que tiene la publicación que se llama La Garganta Poderosa, han sido torturados por la integrante de la prefectura. Supuestamente 7 de los miembros que están denunciados han sido separados de la fuerza. El hecho se produjo el sábado en la Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y la denuncia se hizo pública al día siguiente. Uno de los pibes torturados, Ezequiel, tiene 15 años. El Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro viven en la villa, uno de los grandes asentamientos precarios de la ciudad autónoma. Está ubicada entre los barrios de Barracas y Pompeya, donde habitan muchísimas familias, en su gran e inmensa mayoría familias de trabajadores. Esta zona hace años que está militarizada por integrantes de las fuerzas policiales en conjunto, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Estas dos últimas fuerzas, a raíz de un plan puesto en marcha el año 2011 por el gobierno kirchnerista y el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Hay muchas denuncias de gatillo fácil y sobre todo tortura a los pibes de los barrios. El hecho del acoso por portación de rostro únicamente fue uno de los condicionantes de este gravísimo caso en el que los integrantes de La Poderosa denunciaron a Ezequiel e Iván como víctimas. Los dos chicos fueron torturados y denigrados por los miembros y los efectivos de la prefectura. Habían sido indagados previamente por la Policía Federal, que les habían preguntado por el origen inclusive de la ropa que vestían. Y a partir de ahí, cuando se fue la Policía Federal, a los pocos metros fueron interceptados por integrantes de la prefectura. A partir de ahí, secuencias de torturas y vejaciones que han sido demostradas con los certificados médicos y las fotografías de los de ambos pibes con las huellas de la tortura. Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú, decía uno de los pibes, para cagarnos a palos. Y después de eso, los largaron. No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro. En realidad, lo que narran los ambos pibes es una secuencia directamente de terror que en estos tiempos la sociedad ni las organizaciones tenemos que permitir. Tan grave ha sido el asunto que los 7 integrantes de la prefectura han sido separados. Es una política de control social que parece una continuidad de la política de ocupación de los asentamientos por parte de de las fuerzas de seguridad, en este caso la prefectura y la gendarmería. Una continuidad del proyecto del gobierno kirchnerista cuando él era secretario de seguridad, Sergio Berni. Patricia Bullrich, en ese sentido, se parece mucho al ex secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista. La ministra de Seguridad del gobierno de Macri no ha salido a hacer ni siquiera una declaración ni un descargo sobre los sucesos acontecidos en esta denuncia de los integrantes de La Poderosa. Ahí hay una pregunta pendiente. ¿Qué hubiera pasado, como es el caso en múltiples lugares, en múltiples barrios, donde no hay una organización de los vecinos que viven en los asentamientos y que estos hechos se repiten con preocupante regularidad? En este caso, el hecho ha salido a la luz porque alrededor de los pibes hay una organización que ha hecho la denuncia y una organización que está impulsando que los integrantes del barrio en donde sucedió el hecho sepan cuáles son sus derechos y sepan defenderse. El hostigamiento y la violencia policial contra los pibes y los adolescentes en los barrios es un hecho que viene de larga data y tiene que servir para mostrar el accionar de estas fuerzas y sobre todo desmitificar la falacia de que difunden los medios de que esto ocurre porque los chicos son chorros, son marginales, como es el discurso de los medios dominantes. La denuncia de estos graves hechos fue radicado en la Procuraduría contra la Violencia Institucional, el PROCUBIN, en la Fiscalía de Pompeya, y el fiscal a cargo fue Marcelo Munilla. El martes, Ezequiel Villanueva Moya y su madre se presentaron a hacer la denuncia y vieron que uno de los prefectos denunciados, Leandro Adolfo Antunes, estaba en la misma fiscalía. Al verlo, el prefecto lo señala al pibe Ezequiel y a la madre, tratando de asustarlo, amedrentarlo. Pero es tanto el nivel del detalle de la denuncia de Ezequiel que al fiscal no le quedó otra alternativa que dictarle la orden de detención. Ante la repercusión del caso, repetimos, 7 de los integrantes de la prefectura han sido separados de su cargo. Lo mismo, y como síntesis, la repetición de estos hechos es preocupante. Se da en todos los barrios y en todos los asentamientos. Y ante la situación de que el gobierno nacional pretende copar estos barrios y estos asentamientos con más integrantes de estas fuerzas como única medida para paliar la inseguridad, seguramente estos hechos se van a repetir. Va a redundar más casos como los de Iván y Ezequiel y más gatillo fácil. Necesitamos organización en los barrios, campaña contra la militarización y la represión a la juventud. Hay que decir basta a esta manera de control social. Otra manera es denunciar la campaña

De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta 106.3. Vamos a ir preparando el terreno para la presencia de nuestra columnista gremial Marina Caivano. Y a la una saldremos con Guillermo Chiquetti desde su clandestinidad. El mundo se ha ido despojando de los liderazgos políticos fuertes y con ello ha dado paso a que otros actores influyan en escenarios que antes eran ocupados por un solo actor central. Los medios concentrados han ido ocupando el lugar de guías tras bambalinas con bajos e interesados niveles de información, despojando a los debates ideológicos de su esencia y contenido. El problema es el lenguaje de los medios que predomina en ausencia de liderazgos, y si a eso le sumamos otro lenguaje, el de los tecnócratas, entenderemos por qué la política le ha concedido prioridad hegemónica a la economía y a los intereses de los sectores financieros dominantes. Cierto que para ser líder no solo se nace como tal, sino que además se aprende a serlo. Pero contrariamente a lo que expresan los formadores de los exclusivos centros de liderazgo globales, que manifiestan que el liderazgo carismático es primitivo y carece de respaldo científico, yo me quedo con Fidel y no con Obama. Me quedo con Lula y no con Temer. Y por casa, podríamos decir que ahí está el problema, el gran problema. Ni con Macri, ni con Massa, ni con Cristina Fernández, y mucho menos con una Stolbizer o una Lilita Carrió. En Argentina podríamos decir que liderazgos se busca urgente. Otro tema de la agenda semanal. Están rondando alrededor de la cifra de la pobreza. Y acá podríamos analizar qué hay de herencia y qué hay de continuidad entre el gobierno anterior y el gobierno de Cambiemos. La cifra del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que dieron arriba del 32% de pobreza en nuestro país, tienen su correlato en los índices no comprobables del INDEC en el tiempo del gobierno kirchnerista, donde se llegó a decir que la pobreza estaba en unas cifras inferiores al 6%. Más allá de lo que uno pueda chicanear con respecto a las declaraciones que tuvieron la expresidenta o el senador Aníbal Fernández o Guillermo Moreno en el INDEC, había una realidad que era palpable en los sectores marginales y en los sectores más pobres. Los índices de pobreza no eran los que decía el gobierno kirchnerista. Ahora, la asunción del nuevo gobierno, teniendo esos índices, lo que hizo fue agravarlos. Hay cerca de 2 millones más de pobres en 10 meses del gobierno macrista. ¿Y cuáles son los remedios para estos bolsones de pobreza? Ahí hay un discurso que, para contar las bondades de los gobiernos progresistas, nos decía que aumentando los niveles de consumo, estas clases marginales y sus precariedades, por medio de los planes sociales, pasaban a ser una clase media. Una clase media castillo de naipes, donde las precariedades estructurales, la alimentación, la insuficiencia de ingresos por trabajo precarizado, el cobro de los planes sociales, la vivienda carenciada, el insuficiente acceso a los servicios básicos, luz enganchada, gas de garrafas, ni desagüe ni cloacas en la mayoría de los barrios, calles de tierra, zanjas hediondas, deserción escolar, una educación pública que se cae a pedazos, que no solamente tiene deficiencias didácticas, materiales y edilicias. Todo eso, un germen que origina una marginalidad, caldo de cultivo para las adicciones, la violencia de género y el delito. Basta del discurso en el que los planes sociales y el trabajo precarizado permiten que los sectores marginales accedan a la clase media. A lo único que acceden es a un consumo y a un consumismo que es un mal en sí mismo. Para modificar los números de pobreza se necesitan planes sociales, totalmente se necesitan los planes sociales. Pero estos planes sociales, a su vez, tienen un techo. Y el techo ha sido demostrado por los gobiernos progresistas. De ahí el cambio, y uno de los factores del cambio de paradigma, si se quiere, en estos últimos tiempos en Latinoamérica, y los avances de la derecha. Los planes sociales no solucionan el problema de la pobreza, son solamente parches. Para solucionar el problema de la pobreza se necesitan otro tipo de planificación que ninguno de los gobiernos por ahora ha demostrado, ni siquiera los gobiernos progresistas han demostrado estar en condiciones o querer hacerlos. Quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Lara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Eso quisiera, quiero morir en tu brazo. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. Eso quisiera, quiero morir en tu brazo. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Lara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Eso quisiera, quiero morir en. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Thank you. con la voz de Luciana Yuri y ahora con las cortinas del quinteto de Ramiro Gallo, estamos dándole un toquecito de folclor y de tango a la mañana de Radionauta y a la mañana de Prohibido Cumbia. A la una está saliendo Guillermo Chiquetti desde su clandestinidad. Y le tratamos de dar un poco de tema, como para ir encendiendo un poquito el fueguito de este viernes lluvioso. Yo quiero seguir con el tema de la burocracia sindical. Mientras que el diputado sindicalista Facundo Moyano le pide peras al olmo, solicitando a los empresarios que maduren en términos políticos, no sé qué significará madurar en términos políticos. Los empresarios tienen una sola política y es hacer plata, ganar dinero, ¿no? Los dos triunviros de la CGT continúan jugando a deshojar margaritas. Sí paro, no paro, sí paro, no paro. Al tiempo, el gobierno de Cambiemos le responde con igual juego. Sí bono, no bono, sí bono, no bono. Mientras esto sucede, otros sectores de trabajadores y de desocupados presionan en las calles para que la dirigencia cegetista deje de hacer negocios y se dedique a su función. ¿Cuál tendría que ser la función de los dirigentes sindicales? Y lógicamente la defensa de los laburantes, pero digámoselo a Hugo Moyano, por ejemplo, al que le parece interesar más el tema de los negocios con la empresa OCA y el sector que depende de esos negocios, poniendo como pretexto que, claro, hay muchos camioneros sindicalizados en la empresa OCA. El trasfondo del interés de Hugo Moyano en la empresa OCA no es la defensa de los trabajadores ni la defensa de los camioneros que trabajan en dicha empresa. Recordemos que la empresa OCA es la que auspicia la camiseta del Club Atlético Independiente que Hugo Moyano dirige o preside. Así como Hugo Moyano piensa primero en los negocios que en la defensa de los trabajadores, la tibieza del resto de los integrantes o los que están tras bambalinas, porque detrás de los triunviros de la CGT, no nos olvidemos, siguen teniendo influencias, no solamente Moyano, sino también Barrio Nuevo. Ambos estuvieron en reuniones, no solamente con Mauricio Macri, sino con Marcos Peña, justamente para influir en la tibieza de cómo la Confederación General de Trabajadores está parando ante el escenario social y el escenario de crisis laboral. Nosotros no queremos ser reiterativos, pero directamente tenemos que ver qué es lo que precisan, ¿no? Sobre todo porque me parece que la primer plana de la semana se la lleva el romance entre el gobierno nacional y el triunvirato conductor de la CGT. Al hacer el pase decíamos, claro, imagínate

Prohibido Cumbia. Pasado un par de minutos de la una de la tarde, entramos a la segunda hora y estamos en comunicación telefónica con Guillermo Chiquetti. Te mandó al frente el FACA, Guillermo. Dijo cuál era tu ubicación. No, hoy a la mañana cuando hicimos el pase, sí. Yo decía, bueno, está en la clandestinidad, pero te ubicó, viste, FACA parece un GPS. El Facundo Pérez, primero voy a saludar a toda la audiencia y a usted y a su operadora. Muy buen mediodía. Segundo, quiero decir que Facundo Pérez es una persona que, como buen periodista, usa la información como a él le parece, ¿no? Y así le va a Facundo Pérez. Igual le mandamos un saludo. Usted también usa la información como... Hace 5 minutos se retiró. Sí. Como a usted también le parece, usted también usa la información como le parece a usted. Y cada uno tiene su libretita y su forma de encarar y de usar la información. Claro. Y... Después, viste, si hay distintos puntos de vista... Claro. Los ponemos sobre la mesa y los debatimos. ¿No? Como corresponde. Sí, sí, sí. Cada uno tiene que tener su mirada y su criterio. Me sí. imagino que te quedaste hasta las primeras horas de la madrugada mirando el partido. 2-2. El error de Mascherano fue muy fuerte, muy grosero, y demostró que Mascherano es humano, se puede equivocar, y hay que bancarlo. Igual ese partido estuvo medio flojo de parte de Argentina, sobre todo en lo defensivo. Se lo extraña mucho a Messi, ¿no? No sé si se lo extraña mucho. Yo lo que pasa es que si vos no tenés una buena defensa, por más que lo tenga Messi... Ahora raro... Otamendi fue muy malo ayer. Raro por el esquema que plantea el Patón con doble 5... jugando contra una selección tan floja como la de Perú, ¿no? A mí me parecía que tenía que jugar, por ejemplo, Vanega de entrada para tener más control en la mitad de la cancha, sacarle la pelota en mitad de campo a los peruanos, que para eso, digamos, los peruanos tienen buen medio campo y saben jugar a la pelota, por más que tengan un equipo de mediocre para abajo. No, salía jugando del fondo muy bien. En un momento empiezan a... El 2 la agarra contra la línea del córner. Bueno, también que Agüero es una sombra. Pero agarró la pelota. El 2, no me acuerdo del nombre del 2. Hizo así como un jueguito, ¡tac! Tocó, salieron jugando la selección peruana y termina... medio por ahí, por mitad de cancha, pero estaba muy muy cerrada Perú, y sin embargo salió jugando y se la tocaba a Argentina. Parecía que los dos estaban ahí peleando la punta del campeonato de las eliminatorias. Paolo Guerrero se las arregló para complicar casi en soledad a toda la defensa argentina. Funes Mori estuvo bastante en bastante bajo nivel. ¿No? Paolo Guerrero es un delantero que tiene la característica, viste, quizás única, de que juega mejor en el seleccionado que por ahí en los equipos que integra. Excepción hecha del Corinthians, que tuvo una gran temporada. Ahora en el Flamengo está con un nivel bastante bajo. Bueno, tampoco es que el equipo lo ayude mucho. Flamengo es un equipo que tiene un nivel muy bajo de fútbol. Pero cuando se pone la camiseta del seleccionado peruano, realmente se transforma y es un buen jugador. Muy buen jugador. Es un buen jugador. Es un 9, digamos, de área, de esos que hay que aguantarlo. Y aparte, si bien cuando se acomoda con su cuerpo, no tiene mucho manejo del balón, mucha técnica, digamos, sabe usar el cuerpo, como sucedió en el primer gol, ¿no? Sí, la bajó, acomodó el cuerpo, parecía a Batistuta. Y Funes Mori lo quiso desplazar y no le hizo ni cosquilla, ¿no? Rebotó directamente. Sí. Bueno, igual ese punto sirve. Sirve, sí, le sirve más a Argentina que a Perú. Claro. Perú prácticamente lo deja fuera de carrera porque el próximo partido Perú juega en Chile de visitante. Y creo que, históricamente, si alguna vez ha ganado Perú un partido en Santiago de Chile. A pesar del bajo nivel del seleccionado chileno, que perdió a primera hora ampliamente con Ecuador, 3-0, siendo dominado durante todo el partido, Chile es otra cosa jugando de local. Más con la rivalidad, digamos, que tiene con Perú, en donde hay mucho más en juego que un clásico futbolístico del Pacífico, ¿no? Ahí hay hasta una cuestión de nacionalismo mal entendido cuando juegan Perú y Chile. Sí, igual es un clásico, alguien. Es un clásico, sí, pero aparte de ser un clásico, vos sabés que los chilenos lo deben dar como un partido ganado, y aparte necesitan urgentemente, digamos, ganar porque están fuera de todo, ¿no? Uh-huh. Y con bajo nivel en los últimos partidos. Yo creo que Pizzi debe estar bastante preocupado, a pesar del equipo que tiene, que no es nada de desdeñable, digamos, ¿no? Claro. Parece que Pizzi estaba todavía probando. Tiene una tarea muy difícil, le dejaron un equipo bicampeón. Claro, totalmente, sí. Y se nota el bajo nivel de algunos jugadores. Vidal, por ejemplo, es suplente ahora en el Bayern Múnich y ha disminuido bastante su juego. Uh-huh. Y Alexis Sánchez no tiene el mismo nivel, pasa lo mismo que con el Kun Agüero, no tiene el mismo nivel que cuando juega en Arsenal. Viste, el Kun Agüero la rompe en el City, se pone la camiseta de la selección y es un desastre, porque realmente es un desastre. Sí, ayer la verdad que fue muy intrascendente su juego. Intrascendente, sí. ¿Qué se cuenta de Uruguay, que está puntera en la tabla de posiciones? Y Uruguay no tiene buen fútbol, juega feo, pero tiene dos delanteros, viste, que son unas bestias adelante, Cavani y Luis Suárez. Luis Suárez creo que se fue bastante enojado anoche porque no pudo estar presente en el marcador, y Cavani agarró dos pelotas y fueron goles. Bien, usted me llamó para hablar de fútbol, ¿quiere que le cuente algo de política local, nacional, internacional? Vos sabés que el fútbol solamente es un pretexto y casi todo el programa, esperando que venga Marina Caivano, lo hice girar alrededor, viste, del trato o la gestión de la CGT, ¿no? O la gestión de negocios entre la CGT y el gobierno macrista. Sí. ¿No? Y en ese tira y afloje en el que me das una limosna o no, y no te hago paro, ¿viste? Y más o menos lo estuve girando alrededor de eso, justamente esperando que venga Marina. La cortina del programa que había puesto, ¿viste? Para hacer el pase con vos, se llamaba Una limosna por el amor de Dios. Y un poco, ¿viste? Viene a significar, digamos, parece el ruego, del triunvirato, al gobierno de Mauricio Macri, para no tener que ir a hacer un medida de fuerza, ¿no? A mí me parece realmente lamentable, pero bueno, ese es el escenario político, y habrá que ver cómo se revierte, sobre todo con el aumento, viste, del conflicto social en las calles. Acá la semana estuvo bastante movida. Mil ollas populares. Mil ollas populares, salieron las organizaciones, inclusive las de CETEP, que están dentro de, por ahí, algún tipo de acuerdos con la CGT, y se incendió un poco con el las declaraciones, viste, de Rogelio Frigerio, en el sentido de que el bono lo estaban estudiando, pero solamente para los sectores, digamos, más atrasados en cuanto a salario, o los sectores precarizados, y eso parece que encendió un poquito la mecha y la tensión, y Smith salió a decir, viste, de que era estaba más cerca la posibilidad del paro. Sí, lo vine siguiendo a eso. Antonio Donelo, ¿lo conoce? Secretario General de la UOM. Sí, sí. Si esto sigue así a fin de año, la situación se va a poner fea. Esa es una declaración del secretario general de la UOM. Aquí en Santa Fe se han reunido los gremios que forman, digamos, una federación de gremios manufactureros, que está la UOM, hay otros gremios, de la metalurgia, del textil. Dicen que la cantidad de pérdida de empleo que hay, sumado a la importación, que afecta un aumento en el tráfico de contenedores de 35.000 a 70.000 contenedores para el 2017, está haciendo de que realmente a fin de año sea una bomba de tiempo. La UOCRA igual, por su parte, fue el primer gremio que fue a paritaria. ¿Qué estás haciendo que está saliendo con ruido? Nada, se ve que... porque viene con delay el tema de la radio por internet. Ajá. La UOCRA, en total, porque reabrió la paritaria hace esta semana, consiguió un 17% para el segundo semestre, lo cual suma 39% de aumento del año. ¿Vos decís que le empata a la inflación que estipuló el INDEC? No. Para nada. No le empata. Lo cual, bueno, esa es la, por lo menos, la idea de todos los demás gremios que van a reabrir paritarias. Esto que estamos discutiendo del bono de fin de año corrió el eje de discusión, que era la reapertura de paritarias. Estamos discutiendo un bono de fin de año, que es lo que quería el gobierno. Claro, pero bueno, fue intencional, ¿no? El corrimiento del eje fue intencional. No solamente por el gobierno. Yo creo que la CGT ahí le favoreció, digamos, el jueguito al macrismo, ¿no? Uh-huh. Corrieron el eje de la reapertura de paritarias, porque estaba clarísimo, y la CGT lo sabía, que paritarias recién se van a sentar a charlar a partir de mediados de febrero, y ahí, digamos, el posicionamiento del gobierno era irreductible. Ahora, ¿cómo vos podés revertir ese posicionamiento irreductible? Porque convengamos, al comienzo del programa, viste, hacía una analogía con los 14 paros que le hizo Saúl Querido a Alfonsín en el año 86, ¿no? Sí. En donde había no solamente una intención de reposicionamiento y retorno del peronismo, sino también un desgaste al gobierno alfonsinista, al gobierno radical, ¿no? La diferencia en esta etapa, donde digamos las distintas miradas que tienen hacia adentro del triunvirato de la CGT no permite vislumbrar que haya solamente un operativo retorno. Uno podría pensar, bueno, hay sectores que son favorables al masismo, pero a mí me parece que acá el objetivo es la continuidad de un modelo económico que ha cambiado a partir de la presencia del nuevo gobierno y a partir del 10 de diciembre. O sea, es la continuidad del modelo económico, no importa, digamos, si sigue Cambiemos el 2019 o el continuismo es por parte de un partido justicialista, llamale si querés, entre comillas, renovador, con un liderazgo de masa, ¿no? No es tan claro ahora. Yo estuve siguiendo los medios de la Capital Federal. El miércoles la editorial de La Nación, sumada también a alguna editorial del Clarín de Wandercoy, que bueno, reconocen que los números que han circulado, los números de la economía real, tanto los que ha publicado el INDEC como los que publicó el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo teniendo en cuenta los números que tienen que ver con el presupuesto que se está discutiendo ahora en el Congreso de la Nación, y sobre todo también en otros congresos provinciales. Aquí en Santa Fe también se ha presentado el presupuesto para el año que viene, y los números no son para nada alentadores. Se proyectan la inflación y cómo van a encarar desde el gobierno las paritarias estatales del año que viene. Ahí Cachorro Godoy estuvo denunciando de que con ese presupuesto se piensa que la paritaria va a ser un 17%, piensa el gobierno dar un 17%. Y bueno, lo que te decía, Clarín y La Nación, hablando con los números en concreto, preocupándose por la pobreza y la estrategia del gobierno de Macri. Y el debate básicamente es este, Eduardo, es, el gobierno de Macri tiene que definirse, o sea, o es liberal y sigue aplicando las medidas de ajuste a rajatabla con el libreto del neoliberalismo tal cual también lo ha aplicado el turco Menem, o tiene políticas sociales. De hecho, hubo una reunión de gabinete ampliado, como le llama el gobierno de Cambiemos a las reuniones que está teniendo con la mayor cantidad de funcionarios, y presentaron un proyecto que se llama El Estado en el Barrio. Que bueno, lo que parece que van a profundizar de parte del PRO es intentar tener presencia o inserción territorial, esto que veníamos discutiendo, ¿te acordás, Eduardo? De que yo te decía que, o analizaba, de que el gobierno no tiene esa inserción y necesita tener algún tipo de inserción, hacer llegar algún tipo de dinero, porque hasta incluso la Iglesia se lo pide a Macri. Macri va a tener una reunión en el Vaticano la semana que viene. Y bueno, y un poco es cómo hacer para que dentro de la ideología del PRO y de la ideología liberal y el gobierno de la elite portuaria porteña tenga políticas sociales, y eso haga de que, pensando en lo electoral, pueda reafirmar ese mandato. Porque ellos ven que si el año que viene ganan o tienen una buena cantidad de senadores y diputados, tanto nacionalmente como provincialmente, tienen un proyecto político para rato. Con estos indicadores, diciembre va a ser muy difícil para este gobierno. Y pensando, digamos, de cómo va a estar enfrentando a la CGT o cómo van a arreglar, supuestamente, esta situación del bono de fin de año, esto le daría a Macri, digamos, la batalla más difícil quizás que tenga que encarar para obtener una legitimidad política para que su gobierno sea sustentable y perdurable en el tiempo. Y ese debate que están teniendo los medios porteños es un debate que está teniendo la élite política y la élite económica de Capital Federal. Si van a hacer ese ajuste, ese recorte, y van a seguir transfiriendo ganancias a los grandes empresarios, pero ¿qué van a hacer con los pobres? De hecho, es el debate que todavía no cerró adentro de las clases dominantes, por el cual Dualde se tuvo que ir antes del gobierno, llamando a elecciones por la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, es si van a hacerle caso al FMI y van a hacer el ajuste, y la política del Estado para las clases populares es balas o represión cuando protesten, o si van a tener algún tipo de, si se quiere, colchón social o algún tipo de políticas para que la pobreza no sea tan cruda y tan peligrosa para la persistencia del sistema político gobernado hoy por la élite portuaria porteña. Eduardo. Claro, ahí prácticamente, digamos, está la madre del borrego en cuanto a la estrategia del macrismo de acá, sobre todo para pasar diciembre y que en diciembre, digamos, no se le incendie el conflicto social. Ha habido un aumento, digamos, muy significativo del número de planes sociales que están negociando con las organizaciones y están concediendo a las organizaciones sociales. ¿Hubo recorte? No, hubo un aumento significativo. Ampliación, pero a cifras que por ahí, digamos, ni siquiera especulando o siendo optimista, vos te imaginabas que podían las organizaciones sociales negociar con el gobierno nacional. Un aumento recontra importante en ese sentido. Ahora, son los montos lo que no cierra, ¿no? En el sentido que si los planes sociales siguen teniendo los mismos montos y el salario precarizado a una cifra inferior a 4.000 pesos, ese es el gran problema. Vos sabés que 4.000 pesos en estos momentos no cubre ni siquiera un tercio de la canasta básica que se necesita para cubrir las necesidades de una familia tipo con dos hijos. Claro. Ahora, en cuanto a cantidad, yo te diría sin exagerar que han inclusive triplicado los ofrecimientos de Plan Argentina Trabaja. Ellas hacen que posiblemente se fusionen. Y en el tema de construir empleo, que viene a reemplazar a un plan que se llamaba el plan de los PEC, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una estrategia en cuanto a conceder, digamos, un número mayor de programas sociales a las organizaciones que justamente son las que están copando las calles de las distintas provincias en estos tiempos, y para disminuir el conflicto de acá a diciembre. Uh-huh. Y sobre todo evitar, digamos, los inconvenientes que puede ocasionar en diciembre. Vos sabés que diciembre es un mes sensible y que saben que no pueden hacer nada en cuanto, digamos, al aumento de los precios, porque esto, convengamos, que lo de la inflación que se ha reducido en estos dos últimos meses, en noviembre no la van a poder contener en el aumento, sobre todo de los alimentos básicos. Vos sabés que es histórico que en diciembre los alimentos suben justamente justamente cuando se vienen las fiestas. Sí. Ahí no van a poder hacer nada con los supermercados, con los hipermercados, con los comercios, Y los productos básicos, sobre todo lo fresco, ¿no? La carne, los pollos, el cerdo, se van a ir a precios, digamos, inflacionarios. Sí. Ahora, convengamos, conteniendo a los sectores más desprotegidos, es, digamos, un paliativo. ¿Por qué? La clase media-baja va a salir a saquear los supermercados, ¿no? Que digamos, con este tipo de política, si es que hay un bono mínimo de los sectores trabajadores, sobre todo de los sectores que ganan menos del salario básico, van a hacer lo que en un conflicto social siempre se atribuye a los sectores marginales, esto es los cortes y los saqueos de supermercados. Entonces yo creo que apuestan, más que nada están apostando, digamos, a tranquilizar a los sectores más desprotegidos, a los sectores marginales, claro, para evitar el incendio en diciembre. El problema es, Eduardo, que no tienen política para sostener el empleo de la clase media. O sea, supongamos que la política de ellos sea tener un colchón social, o sea, ocuparse de los sectores más desprotegidos, brindando programas y planes que las manejan las organizaciones sociales. Lo que pasa es que, como no pueden sostener los empleos, mirá, te doy un dato, cierra la mayor textil en Chaco, y eso redujo un 40% de la producción nacional, tienen sobre stock. Esas personas de los trabajadores textiles, en diciembre no van a trabajar. Te doy otro dato, acá en Santa Fe, en Alcorta hay una gran fábrica que hacen zapatos, sobre todo de hombres o de varones. Le hicieron llegar una carta a Macri diciendo de que si no controla el tema de las importaciones, la fábrica corre peligro. De hecho, han tenido que llegar a un acuerdo con el patrón, porque tenía ganas el patrón de hacer una reducción de personal. Bueno, lo que consiguieron los trabajadores es una reducción del trabajo, de las horas de trabajo de ellos, para que se sigan manteniendo los puestos de trabajo. Y al punto que voy, Eduardo, es que por más que tenga esa política el gobierno de colchón social, la masa de desocupados y de pobres se le va a seguir agrandando. Y la forma de aplicar las políticas que tienen ellos para los sectores populares, sin arraigo y sin construcción territorial en los sectores populares, no alcanza y no va a alcanzar para sostener y contener, sobre todo políticamente, a los sectores populares que están cada vez más empobrecidos. Entonces, inevitablemente diciembre va a ser difícil, Eduardo. Inevitablemente. ¿Y cuál es la política más concreta que tiene el gobierno? ¿Y por qué se ha apurado con hacer los anuncios de las medidas de mandar la gendarmería al conurbano bonaerense? Que eso fue hace 2 días, un acuerdo que llega con Vidal de mandar a la gendarmería a la provincia de Buenos Aires. Ante el previo acuerdo que tiene con la provincia de Santa Fe, también mandar la gendarmería a esta provincia, a las 11 ciudades de esta provincia. ¿Por qué? Porque claramente la política que va a tener el gobierno para cuando diciembre estalle es poner a la gendarmería en la calle para reprimir al pueblo muy fuertemente. Y te digo más, Eduardo, acá el que se hizo cargo del comandante de la gendarmería, Grigioni, Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, lo denuncia porque es un agente de la DEA, del Departamento de Drogas de Estados Unidos, que es sabido, cuenta del Frade ahí en la sesión de Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que había participado de una entrega controlada a un narcotraficante en Belgrano, en Capital Federal, y el narcotraficante se lleva la carga y Grigioni nunca se presentó a la justicia y nunca lo investigaron. Además de haber participado en otros operativos violentos, desalojos, represiones, y es parte del proyecto X, que espía las organizaciones sociales, ese proyecto que el kirchnerismo impulsó. Néstor Kirchner era presidente en aquel momento, y ese tal comandante Grigioni es el que se encarga hoy de coordinar las fuerzas federales. Yo te contaba la semana pasada, que o la anterior, cómo es que las fuerzas federales llegan a un lugar y tienen que coordinar. En realidad no se coordinan en las fuerzas federales o en las fuerzas policiales. Se llama puntos de colisión. O sea que hay problemas de mando entre las fuerzas policiales, lo cual produce, en muchos de los casos aquí en Santa Fe, después de lo que pasó con los hermanos Lanata, que han sido capturados en esta provincia, un enfrentamiento a los tiros de la policía santafesina con la gendarmería, Eduardo. Y eso tiene que ver con una cuestión del control territorial de la caja de los negocios ilegales, Eduardo. Entonces, todo esto va llevando a una situación, o a un análisis de la situación, por lo menos, muy complicada para diciembre, Eduardo. Sí, no sé, y yo creo que hay sucesos que nos permiten vislumbrar, digamos, el escenario que vos anunciás que se está preparando, ¿viste? Con el tema de enviar los gendarmes a las provincias y ubicarlos en sectores, digamos, álgidos, ¿no? Acá hemos tenido, y estaba comentando, el caso de los pibes torturados en la villa por parte de los integrantes de la prefectura argentina. Más o menos podemos deducir que, claro, en prevención de un diciembre caliente, digamos, a lo único que atina, ya que no hay soluciones a corto plazo, el gobierno nacional es a organizar una represión. Claro. Es un escenario bastante complejo, digamos. Sí, hay una preocupación más. Los acuerdos, los convenios que tiene, que va a formar la policía de Santa Fe con Carabineros de Chile, con una formación que viola los derechos humanos. Sí, sí. Como ha pasado en Chile con los estudiantes que están en lucha. Carabineros es la única institución, digamos, o la institución principal que en Chile, digamos, hace el control social en todo el país, ¿no? Sí. Ahí Carabineros no comparte, como acá, digamos, el control en el país, ¿no? Uh-huh. Acá por ahí está gendarmería, está prefectura, están las policías provinciales. Allá solamente Carabineros, la única, sí, fuerza, ¿no? Bueno, ha habido... Tenemos también declaraciones de Cristina, vamos a un desastre social. Justamente te iba a decir eso. Seguramente vos has estado atento a la celebración de los 100 años del peludo Hipólito Yrigoyen en el escenario de la cancha de Atlanta. Sí. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Se viene otra transversalidad? Lo que parece que Cristina está intentando anunciar es que el Frente Ciudadano tiene que ponerse en marcha, que no hay que no es momento de discutir candidaturas, y que ella hasta incluso creo que se pone como ofrenda, en el sentido de que si se tiene que bajar de la candidatura, o por lo menos eso dio a entender ayer. Habló de varias cosas, Cristina, de una reforma constitucional que daría una mayor correlación de fuerza para sacar a las corporaciones de las tomas de decisiones políticas como ahora, lo cual a mí me lleva a pensar que yo discutía esto hace 3 años con algunos militantes de la Cámpora. Le decía, es el momento ahora, ustedes tienen que estar más que pensando en elecciones, pensando hacer una reforma constitucional. ¿Qué es lo que les va a garantizar más o menos una correlación de fuerza? Lo mismo que Cristina, yo se lo decía 3 años antes a los compañeros de la Cámpora. Entonces, ¿qué ha pasado en el medio? Habría que preguntarle a Cristina, ¿por qué no se le ocurrió antes? De igual forma, lo que también intenta decir Cristina es que ni necesariamente, como el país va a un desastre social, es necesario pensar un movimiento que necesariamente sea lo más amplio posible. Creo que se siente bastante por fuera del armado del partido justicialista. De igual forma, ayer las personas que lo fueron a ver, hay algunos nombres fuertes del partido justicialista, tanto como el intendente de Avellaneda como Aníbal Fernández. De igual forma, eso no le garantiza inserción en el partido justicialista. Y me parece que se le va acortando un poco el margen, aunque ella siga siendo el mejor cuadro que tenga ese sector político y siga siendo una figura de peso de masas, creo que no le van quedando mucho margen para buscar más aliados y construir algo por fuera del PJ. O sea, tendría que dar un patacazo o un pateada de tablero como presentarse como candidata o lanzarse como candidata en la provincia de Buenos Aires y esperar a que le vengan al pie. Yo no sé si le veo otro más margen que ese a Cristina Fernández de Kirchner hoy como política en Argentina, ¿no? Claro, pero ahí digamos hay un interrogante, ¿no? Por fuera del PJ el mundo también existe, ¿no? Por más que, ponete, electoralmente no tengas en una primera instancia la chance de recuperar el gobierno, por lo menos, digamos, bañás a un espacio de algo de ideología y no te entregás a la continuidad, el continuismo que puede llegar a tener el partido justicialista. Ese es el tema, ¿no? Porque convengamos, los sectores del partido justicialista que ahora están tratando de dejar afuera la candidatura de Cristina Fernández, es el peronismo, si querés ponerle comillas o ponerle lo que quieras, renovador, que pasó lo mismo en otras épocas, y el peronismo renovador, el nombre renovador es lo que disfraza al peronismo de derecha. ¿No? Entonces ahí, digamos, vos estás ideológicamente lejano a esos armados, y bueno, animate a construir un espacio por fuera del peronismo. Por eso te digo que no tiene margen, porque realmente va a tener que ser por fuera del peronismo si ella quiere, digamos, tener la paciencia y la capacidad entonces de construir algo por fuera de los aparatos, ¿no? No es una cuestión tan fácil. No sé si cerraría los debates dentro de los movimientos sociales o los movimientos sindicales que no están dentro del kirchnerismo. Es muy difícil el debate darlo y necesariamente te hace perder iniciativa si lo propone Cristina. En cualquier momento, te digo, aparece Florencio, ¿sí? Uh-huh. El grupo Esmeralda, que es el grupo que más negocia con el macrismo, está queriéndolo resucitar a Florencio Randazzo. Sí, puede ser. Y vos sabés lo que significa eso, digamos, para el kirchnerismo duro, ¿no? La presencia de alguien que puede aglutinar a sectores inclusive de la Cámpora, que por ahora todavía son cristinistas convencidos, y digamos, teniendo en consideración que Florencio no tendría la más mínima duda de hacer una articulación con él, peronismo renovador, que el peronismo renovador, el que está en el frente renovador de Sergio Massa. Uh-huh. Acaba sí. de llegar Marina Caivano, la vamos a sumar a la mesa, si te parece, hacemos un cortecito, una música y volvemos hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Vamos. ¿Mm? Construimos la realidad, La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Continuamos con Prohibido Cumbia, continuamos en Radionauta FM 106.3, está Marina Caivano. Buen día, Marina. Buenas tardes, Edu. Claro, ya es tarde, ¿no? Ya es la tarde. Ya es la tarde. Sigue gris, sigue media lluviosa. Sí, no apta para alérgicos como yo, pero bueno. Está Guillermo en el teléfono, también, escuchándonos. Hola, Guille. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Bueno, empezamos con las gremiales. Sí. Ustedes seguramente ya estuvieron hablando. Continuamos. Mira, no sabe cómo le sacamos el cuero a la CGT, pero durante todo el programa. Seguramente. Hay igual algo que recalcar, que es, por ejemplo, lo que está pasando en Córdoba. La CGT de Córdoba está bastante movilizada y ellos plantean una jornada de protesta para el 19 de octubre. En esa jornada van a participar también todos los gremios estatales de la provincia de Córdoba. Ellos hicieron un plenario en la regional Córdoba y resolvieron tomar plan de acción para exigir reapertura de paritarias y en defensa de los puestos de trabajo. Esta movilización ahora se plantea como movilización, pero como que cada uno tiene libertad para plantear cómo va a garantizar la movilización, y esto puede plantearse como un paro ahí en la provincia de Córdoba, ¿no? Lo cual ya es una presión, qué sé yo, ¿no? Tomando cómo se está hablando y cómo ya no se soporta, digamos, la posición de la CGT Nacional. Y bueno, la CGT Nacional, por su parte, bueno, comunican que van a esperar hasta el miércoles, que es cuando vence el plazo, y si la respuesta del pliego que entregaron no satisface, el jueves se van a reunir y ahí definirían fecha de paro nacional. Ahí tenemos, bueno, el líder de SUTER, Víctor Santamaría, que dijo que, bueno, ya dicen que la oferta del bono de fin de año de 750 pesos es vergonzosa y que 2.000 pesos tampoco serían suficientes. Y que, bueno, y Schmid, por su parte, el de dragado y balizamiento, adelantó que ellos no solamente pidieron en el pliego este tema de la bonificación, sino que ahí no se acaban los reclamos. Por su parte, el gobierno ni siquiera asegura el magro bono. O sea, sí. Es terrible. Triaca dijo que se está analizando aún el tema del bono y sería para quienes más lo necesitan. O sea que encima de lamentable esto, el tema del pliego que entregó la CGT y el acta, ¿no? Ni siquiera está seguro que se lo aprueben. Claro, ellos eligen el bono más barato, lógicamente, ¿no? Claro. Porque 750, imagínate, les puede cerrar, y yo creo que no, a las organizaciones sociales que tienen, viste, a los trabajadores precarizados, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ni siquiera la CETEP va a aceptar ese monto. Nadie lo quiere aceptar, es vergonzoso directamente. Por su parte, bueno, Pablo Moyano ya había dicho que la reunión no tenía que hacerse y bueno, ahora dijo que la reunión solo sirvió para la foto y nada más, la que se hizo con el gobierno, y ratifica también el paro para terminar con el verdugueo del gobierno, dice él. Y bueno, después tenemos como siempre también a los bancarios que estuvieron esta semana con asamblea y cese de tareas, 2 días, ¿no? En todo el país. Y ya convocaron a un paro nacional el 28 de octubre los bancarios. Reclaman reapertura de paritarias, eliminación de impuestos a las ganancias, bueno, y todos los demás pedidos, ¿no? Basta de despidos, en fin, por una banca nacional. El 17 de octubre, los docentes de UDOCBA bonaerense ya anunciaron que van a un paro. Esto es por reapertura también de paritarias, blanqueo salarial, saneamiento del IOMA, inversiones en infraestructura escolar, comedores, defensa del sistema previsional. Y el día, el día de la lealtad, por su parte, por otro lado, Venegas, de la UATRE, ya anunció que va a festejar con la gobernadora Vidal y será un día muy peronista. El 17 de octubre, sí. El Momo Venegas con Vidal. Claro. Qué mientras gran. Otros van a estar manifestándose, el Momo Venegas va a festejar con la gobernadora. Qué amplio que es el peronismo. ¿Viste, Guille? Yo te decía, el peronismo es tan amplio que hasta se permite festejar. Así como Huguito festejó la estatua de Perón con Mauricio, ahora el Momo no quiere quedarse atrás y va a festejar el Día de la Lealtad, con lo que significa esa palabra dentro del Partido Justicialista, con ni más ni menos que María Eugenia Vidal. Impresionante. La va a peronizar, le va a convidar, en realidad la está formando, le está tirando algunos tips del peronismo para que ella vaya teniéndolos en cuenta por las próximas elecciones. Y mira, el perfil de Vidal, si vos la comparás con las peronistas actuales, Magario, Malena Galmarini, que dice que es peronista, no es tan disímil, ¿no? Podría pasar, tal vez, podría, ¿no? Podría pasar tranquilamente, peronismo fashion, ¿no? Y bueno, hubo un aumento del 32% para la UOCRA. Hubo despidos en la gente, en trabajadores del tabaco, 500 trabajadores despedidos en el tabaco en todo el país. Y bueno, siguen las medidas de fuerza. Ayer hubo las ollas nacionales en el toda una campaña, ¿no? Que es la presentación del proyecto por emergencia social, que se presenta a nivel nacional, un proyecto de ley, y fue acompañado por ollas populares, que fueron ollas populares que se realizaron en todo el país, y en Capital estuvieron ahí en el Obelisco. Estuvo la CCC, la CETEP, bueno, estuvieron varias organizaciones sociales ahí, estuvo la CTA Capital. Estuvimos cortando la bajada de la autopista. Claro. Junto con Barrio de Pie. Y después estuvieron también en Corrientes y Callao, tengo entendido. Corrientes, ¿no? Y Callao, en el Congreso, cerraron en el Congreso a las 7 de la tarde con una olla, un lindo guiso. Bueno, esperemos que eso... Que eso salga. Por eso decíamos, ¿viste? Están las organizaciones, están los trabajadores precarizados en las calles y esperamos que los dirigentes de la CGT se miren en ese espejo y definan una medida de fuerza, ¿no? Bueno, por otro lado, ya yéndonos hacia lo político, yo estoy muy contenta. Para mí es un avance el que se haya aprobado la ley de el 50% de cupos en los cargos electivos en la provincia de Buenos Aires. Esto venía, no sé si ya lo había comentado la vez anterior, pero esto venía ya de un proyecto que había presentado el masismo y había otro proyecto que era del PRO. Había una puja entre cuál era el proyecto, el PRO quería imponer su proyecto, al final se impone el proyecto del masismo con algunas reformas. Y un artículo importante o una reforma que se puso en el proyecto que se aprobó es que las renuncias, si renuncia una legisladora a su cargo, tiene que asumir a alguien con el mismo sexo. Porque si no, lo más posible era que las iban a hacer asumir y después renunciar, ¿no? Así que, bueno, el sexo va a ser determinado por el DNI. Y bueno, esto va a permitir, me parece, una mayor democratización de todos los cargos selectivos. Después también, por supuesto, tiene que haber una perspectiva de género en esas mujeres que ingresan, pero más mujeres en los cargos legislativos, más mujeres en los consejos escolares. Yo creo que esto va a ser para bien. Sí, totalmente. Y yo te digo, en el escenario político, ¿quién son las que tienen mayor protagonismo en estos momentos? En provincia y las que estabas mencionando justamente. No, y a nivel nacional, son todas mujeres, ¿no? Sí. Son todas mujeres y no importa, digamos, las banderías políticas. Sí. Hablábamos de Galmarín, de Malena Garbarini, hablábamos de Elisa Carrió, hablamos de Margarita Stolbizer. Digamos que el mayor protagonismo está dado por mujeres. Pasa lo mismo en los espacios políticos del Congreso, ¿no? Las palabras más fuertes están saliendo justamente de mujeres. ¿Vos qué decís, Guillermo? ¿Estás de acuerdo con lo de la igualdad de género? A mí me parece que las compañeras se han quedado cortos en cuanto a la igualdad. Tendrían que haber tenido muchísimo más porcentaje. No, el movimiento feminista es por la igualdad. Me parece que está bien. A mí igual me gustaría... Yo tengo una pregunta... Igual no nos dejan ir al encuentro. ¿Eh? No nos permiten ir al encuentro. No, bueno, pero está bien que se transforme su poder en algo concreto. Acá Marina dice que está preparando los bolsos para la noche. Sí, Rosario se está preparando para recibir más de 60.000 mujeres. Están las capacidades y de los hostels, de las casas, de los lugares para alojar al tope. No sé si Rosario ha recibido tanta gente en los últimos tiempos. Sí. Lo que sí, hay lugar bastante amplio, los lugares donde van a realizar el congreso, el encuentro, los talleres, que está bien. Van a estar cómodas. Bueno, espero que no nos espere la gendarmería. No, sí, en realidad no hay tanta presencia, o sea, hay... gendarmería en la calle, pero no hay tanta presencia. De hecho, es lo que todavía están criticando el gobierno de Lipschi, es que en realidad la gendarmería puede que esté, pero no tiene presencia. No se van a encontrar entonces. En la calle, porque supuestamente Santa Fe tampoco tiene la capacidad para soportar logísticamente tanta policía en la calle. Pero yo me haría una pregunta, Marina, para que reflexionemos. Si en realidad viene con una pregunta filosófica, política, es si, por ejemplo, un Congreso o una Cámara de Senadores y Diputados, o si realmente la política la llevaron a cabo a las mujeres, ¿sería corrupto como es ahora? O sea, hoy estamos viendo de que cómo se está tirando... con todo entre el kirchnerismo y el PRO, del tema de qué funcionario político está más limpio que otro, pero siempre están todos con alguna causa judicial y el tema de no declarar fondos o el tema de usar la política para hacer negocios. Si la política la hicieran únicamente las mujeres, ¿existiría, seguiría existiendo este tipo de cosas? Es una pregunta que realmente me hago. Igual, no, a ver, la política que la hicieran solamente las mujeres tampoco es el planteo. O sea, no por el planteo sino, digamos, es que estén representadas porque somos la más de la mitad de la población. Está bien. A mí sí me gustaría que sean solamente las mujeres. Pero digamos, el ser humano o el sistema hace que la política sea o por lo menos hoy los políticos profesionales, los que están ocupados, sean corrompidos. O sea, sería una buena medida, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, está bien, decime cuántas, o sea, en porcentualmente, cuántas políticas están vinculados con o vinculadas con casos de corrupción. Mm. Ponele, a Cristina la están intentando hacer levantar una causa o llevarla preso, pero no hay nada concreto. Por ejemplo, Milagros Salas. Las acusaciones que se le hacen realmente son bastante flojas también. O sea, no hay es como más manchar su imagen que tener causas concretas, por más que esté presa, ¿no? Mm. Pero también está Gabriela Michetti, no te olvides. ¿Eh? También está Gabriela Michetti, no te olvides. Ah, sí. Bueno, eso sí está más complicado. Bueno, yo creo que sí, que hay, a ver, hay de todo como entre los hombres, pero si uno se plantea una política llevada por mujeres, lo ideal sería que fuera una política que con las raíces o con la idea del feminismo. El feminismo a nivel mundial se plantean otro tipo de política, e inclusive también la defensa de los recursos naturales, ¿no? Una vida más sustentable, más sana, más, por supuesto, no sé, la idea, si fuera así, si fuera un feminismo realmente militante, no debería ser así. Igual es un lindo tema para desarrollar más ampliamente, sí, ¿no? Uh-huh. Yo espero que esta aprobación como ley de la igualdad de géneros no haya sido, viste que a veces esas aprobaciones tan, tan sencillas y sin debate te hacen pensar qué se aprobó al mismo tiempo, en ese mismo día que se aprobó la ley de igualdad de género, ¿no? ¿Qué concesiones hicieron? Todas esas cosas las vamos a estar charlando en el próximo programa, Guille. Vos estás allá en Rosario, pero no sé si te van a dejar participar en alguna de las movilizaciones o en alguno de los talleres que hagan las compañeras en estos 3 días que van a estar llenando de colorido y de lucha la ciudad de Rosario. No. Por ahí mirar así de lejos, pero no se puede ir, Eduardo. No, tampoco te vas a levantar las remeras ahí en la iglesia principal de la ciudad de Rosario, ¿no? No. Reclamando contra el aborto libre. Ahora, Marina, todos usan como chicana eso, ustedes van a ir ahí a ponerse... No, todo lo ahora, contrario. Qué miedo que dan las tetas, ¿no? Yo lo que, sí, totalmente, sí, exactamente, y no solamente, yo creo que no solamente las tetas, es, digamos, la capacidad de lucha que tienen las compañeras cuando van a esos encuentros. Yo creo que eso es lo que causa temor. Felizmente no, espero que no se encuentren con un escenario como el de Mar del Plata, con el fascista intendente que hay en esa ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un escenario totalmente distinto y van a expresar y exigir sus reclamos con un poco más de tranquilidad en la ciudad de Rosario. Ah, quería aclarar algo con respecto a lo de los cupos. No es algo aislado que se aprobó en Provincia de Buenos Aires. Se está tratando en toda la nación. Hay 19 proyectos apuntados a asegurar mayor presencia de mujeres en los distintos poderes del Estado, tanto en el Congreso como en la Corte Suprema, en los juzgados federales, en el gabinete, en todos lados, ¿no? Y en los sindicatos también estaría bueno que se plantee esto del 50%, porque el tema que del 30% es que se convirtió en un techo. En vez de ser algo que debería ser desde ahí, se convirtió en un techo. Y ni siquiera llegaba hasta ahí. ¿No? Ni siquiera llegaba al 30%. A veces ni siquiera llegaba. No. Ahora los porcentajes que hay son aproximadamente del 38%. O sea, no pasaba de ahí. Y había, cuando siempre los hombres, claro, tanto en diputados como en senadores, tienen más del 58%, 60% siempre. Y aparte había otra trampita que ahora está contemplada en uno de los artículos de la ley, directamente que cuando renunciaba una legisladora podía asumir un legislador. Cosa que la ley ahora, claro, contempla, y va a tener que ser, digamos, si una legisladora renuncia, va a tener que ser reemplazada por otra legisladora. Exacto. Salvo que por ahí, viste, los peronistas o radicales inventen alguna otra cosa, pero no les va a servir ni siquiera disfrazarse, ponerse peluco, ponerse polleras para asumir, si en el caso de que renuncie una legisladora. Hemos llegado al final del programa, nos vemos el próximo viernes. Marina, Tamara, Guillermo de Rosario, un buen fin de semana largo, uno de los últimos fines de semana largo del año. Te vamos a dejar un tema dedicado especialmente para vos, Guille. Muy bien. Para que dejes dejes de fumar, ¿no? Pero una cosa es dejar de fumar y otra cosa es dejar el facito. Nos vemos el próximo viernes, Guille. Abrazo. Abrazo. Se cagó. Hacemos palma, todo con la mano bien arriba, hacemos así, todo con la mano bien arriba, hacemos palma, todo con la mano bien arriba, hacemos así, todo con la mano bien arriba, hacemos palma, todo con la mano bien arriba, hacemos así, todo con la mano bien arriba, hacemos palma, todo con la mano bien arriba, hacemos así. Puchito, esta para ti. papi, papi, deja de fumarla porque cuando sea grande